Bienvenidos a Normas de Equivocación. Somos un podcast de humor, jiji, jaja, porque un buen periodista inventa las noticias. Sábado por la tarde y está... ¡No, que no se empieza así! ¡No! ¡Otro mal! ¡Se cancela el programa, chicos! ¡Fuera! ¡En nuestras casas! Espera, ¿volvemos a empezar? No. A mí no me dejaste volver a empezar. Vale. Iba a decir que está Chef Randy repleta de cosas nuevas. ¿Qué? Porque ¿está qué? Chef Randy es como la casa. Mi casa está repleta de cosas nuevas. Tenemos DVDs, tenemos tal, porque ha sido el Black Friday en España. ¿Pero qué importa si el programa no importa nada? No importa la gente. ¡Están perdiendo el foco! ¡Hola, esto es Normal de Equivocación! ¡Me compro muchos DVDs! ¡Porque, sabes! ¡Tengo sección los DVDs de Randy! ¡Los parados de mierda! ¡Los DVDs de Randy! ¡Pues me he comprado muchas cosas que están muy bien! Bueno. Pues nada, ya que estamos, voy a presentar a todos. Tenemos nosotros a vos. Gracias, chicos. Soy yo, chicos. El señor sin pelo, ¿qué tal? Tenemos nosotros también a Freddy. Hola. El señor con pelo. El señor sin pene, por lo visto. Tenemos con nosotros. Porque está como. Te ha llamado mujer. Tenemos con nosotros a Gonzalo con el señor con unos renos en la cabeza. Unos cosas en la cabeza. Me vuelve mucho más gracioso. Igual que los antibióticos y drogas que estoy tomando. ¡Ah, qué gracioso! No lo noto, ¿eh? ¿Cuándo hace efecto eso? Acércate el micro, no se te oye. Jardita. ¡Hola! ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Que paren el Daily Bugle! ¡Sabemos quién es Spiderman! Lo siento, Jardita, perdóname, ¿puedes perdonar algún día? Y yo no soy la señora sin pelo o algo así, no sé. Jardita, la señora con pelo rizado. Randy, ¿no te has preparado esta introducción? ¡Más datos! ¿No? Nunca la he preparado. Y tenemos también con nosotros de invitado al señor Thanos, que está aquí con nosotros. ¡Di hola! ¡Rita! ¡Hola, Rita. Thanos! Vale, más o menos se os ha oído. Luego estaremos ahí. Y luego, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy, chicos? Hoy tenemos Yahoo Respuestas. ¿Otra vez? ¡Qué innovador! Esto no lo han hecho en ningún otro podcast. No, somos totalmente... No lo hemos hecho nosotros tres veces antes. pero la gente estaba en Twitter. Bueno, una persona diciendo ¡hola! Una persona, ¿eh? Justo hoy no lo puedo escuchar. Era Randy. ¡Ay, qué putada! Eso yo soy mi multicuenta, sí. Pero recordamos también, además, a gente que ha dado dinero en el crowdfunding, como por ejemplo Thanos, que está aquí, que os vamos a dar a todo en diciembre, ¿vale? Tenemos nos vamos a dar a todo. Le vamos a dar todo en diciembre. Bueno, lo estamos hablando todo. Bueno, en diciembre, enero. Que no, diciembre. Que no te pongas unas fechas tan ambiciosas, tío, 2014. Que luego no. 2014. 2016. Hecho en diciembre, no de qué año. ¿Vale? Me he visto ahí ágil, ¿eh? Después tenemos, recordamos que nuestro Twitter, @NDEquivocación. En Facebook, Normas de Equivocación. No hay que comerse mucho la cabeza tampoco. Y al mail, Normas de Equivocación. Vamos, Randy, vamos. La canción pasa. Es que estés invitados y los retos. Qué bien me sienta hacer esto yo cuando le toca a Randy, porque él siempre lo hace cuando nos toca a los demás. Porque yo llevo esto y veo lo que queda, y ahora lo estoy viendo tranquilamente. Y estamos, señores y señores, en Normas de Equivocación, un número redondo, programa. Que no llegas a 80. ¿Cómo se las arregla para conseguir esas noticias? Un buen periodista no consigue noticias, Jimmy. Un buen periodista las crea o inventa. No dejas de ser un hobby no pacha. sutileza ahí en la canción. Espera, ¿vamos a hablar de fachas? Sí, sí, aunque efectivamente, empezamos las noticias hablando de fachas. ¡Genial! Oh, no, no lo esperaba. No, porque según la Gaceta de Intereconomía, el periódico de ultraderecha, que nos demandará por una encuesta les da el título de periódico más imparcial de España. Y lo encuesta es, de la Gaceta de Intereconomía. No, de hecho es una encuesta que habían hecho que no decía nada de esto y ellos inventaron que eran los más imparciales. A ver, juntando datos, era más imparcial, yo creo que por ahí. Intereconomía no fabrica para otras marcas. En fin, el periódico más imparcial de España, el triple que sus competidores más cercanos, La Razón y ABC. También, claro que sí. Vale. Muy creíble. El 48% de los encuestados afirmaron que la mayor virtud del periódico es su calidad. O la ausencia de hombre, la misma. Vamos a ver, igual el papel, papel es muy bueno, ¿sabes? Papel que no se ha hecho, es... se existe antes, ya no tiene gracia. Se ha hecho antes con en el ensayo. No, no, no podéis repetir perfecto estas cosas. Obteniendo buenos resultados en credibilidad, comillas, y cercanía, comillas. Porque lo tienes cercanía en el porque el kiosco en que lo compras está al lado. Está. Porque no te lo pueden leer de lejos, te lo tienes que leer de cerca. Porque pero tienes, chicos, vale, vosotros habéis leído la Gaceta de Intereconomía. Sí. Porque estáis opinando sin saber. Es verdad, es verdad. Estáis opinando sin saber, le dais asco. ¿Y el lector de la Gaceta? ¿Qué opinas de la Gaceta? Opino que es el periódico más imparcial. Es un periódico que te hace orgulloso de ser español. Vale, viva Intereconomía. Bueno, y tenemos imágenes de la Gaceta. Vecinos, bien. Tenemos imágenes en exclusiva de los despachos de la Gaceta para ver cómo se preparan cada día. Cada sol con la camisa nueva, me pongo más de rojo ayer. Ah, da gusto escuchar música de verdad en lugar de esa basura de la radio comercial. Supervisor jefe, supervisor jefe. He terminado el artículo sobre la corrupción en la ciudad de Chongli, la provincia de Hangzhou, en Corea del Norte. Menuda ciudad. Ah, perfecto, deja que lo lea, a ver. A ver, la factoría textil Chosun pactó con el primer ministro a cambio de unos trajes la adjudicación de la propiedad sobre las minas Shenyiron. ¡Oh, Dios mío! ¿Cuánto te queda por aprender, becario? ¿Es que quieres que se nos caiga el pelo? Pero señor, ¿qué he hecho, señor? ¿Cómo puedes estar tan políticamente sesgado aquí y en contra de las buenas prácticas de la Gaceta de Intereconomía, el periódico más imparcial del mundo? ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho, señor? ¿Dónde están Zapatero y el gobierno socialista en este artículo, becario? ¿Dónde? Pero Zapatero... ¿Es no pillo un poco lejos Zapatero, señor? No, para nada. En nuestro afán de imparcializar debemos ofrecer una información contextual natural que permita una profundización más rica en las cosas subyacentes de las noticias que damos. ¿Qué dice? ¿Qué? Si hablamos de comunismo, una parte vital es trasladar esa información a nuestro contexto para que el lector pueda comprender mejor la situación. ¿No te parece, becario? Hombre, si expresado es posible que... Vale, perfecto. Apunta. El gobierno coreano, por influencia directa de Zapatero y su pésima gestión económica y política, ha repetido los errores de la dictadura socialista en España. ¿La qué, señor? La dictadura socialista en España, becario, que ha perpetuado los estereotipos e injusticias representadas manifiestamente por el Partido Socialista Obrero Español. Y luego ya metemos toda esa mierda sin importancia que has puesto tú antes, ¿vale? ¿Y esto está seguro de que es imparcial? ¿Tú das acaso del periódico más imparcial de España a imprenta? Jefe, ya he terminado con la noticia sobre el tráfico de influencias en las comunidades gobernadas por el PP. Estupendo, la habrás hecho imparcial, ¿no? A ver. Me gusta, aunque he visto alguna que otra errata. Oh, perdón, suelo equivocarme a veces con las palabras con H y... Bueno, si me indica cuáles... sí, sí, claro, claro. ¿Ves? En esta línea te falta cambiar esto por PSOE. ¿Cambiar PP por PSOE en una noticia sobre la corrupción en el PP? Sí, pero no te preocupes, eres nueva y un descuido lo tiene cualquiera. Ah, sí, aquí has puesto por error Francisco Camps cuando obviamente querías poner Zapatero y su gobierno socialista. No, no, pero... Ah, y bueno, en el titular se te ha colado tráfico de influencias en las comunidades gobernadas por el PP, cuando está claro que pretendías decir ¡terrible gestión socialista de España amenaza con romper la nación! Típica errata. Pero, oiga, esto es... poco imparcial, ¿no? ¿Qué? Pero, ¿desde cuándo corregir claras erratas tiene algo que ver con la imparcialidad? Anda, venga, corrige lo que te he indicado y ponte luego con nuestro reportaje retrospectiva al gobierno de Aznar y el destacado papel socialista en todas las malas decisiones. Imparcialidad es nuestro segundo nombre. Ay. Rasga el aire más fuerte que la metralla, las estrofas de mi cara al sol. Cara al sol, canción antigua y nueva. Cara al sol, es el himno mejor. Y el pequeño gatito jugó con la madeja de lana toda la noche. Ya he terminado el artículo, jefe. Estupendo, Federico. Trae aquí que lo imparcialice. A ver, aquí añadimos protestando contra los enemigos de España, ¿vale? El gatito estaba en un árbol protestando contra los enemigos de España. Eso no queda un poco fuera de lugar. Aquí decimos que la nación se rompe, ¿vale? Aquí decimos que la nación se rompe otra vez. Conspiración comunista, aquí... Vale, perfecto. Al final ponen que la culpa de que el gato no pudiera jugar era de Rubalcaba y Zapatero y chútalo, ¿vale? Ya tenemos portada de mañana. El gato que se subió a un árbol y rompió España por culpa de Zapatero. ¿Es eso que huele un Pulitzer? Pero oiga que... ¡Oye, tú! ¿Sí? ¿Qué llevas ahí? Son las entregar 5 registros. ¡Eso yo lo veo! Me refiero a lo del lado. ¿Esto? Son las sinopsis de explicas de la tele de hoy. Déjame echar un vistazo. Le debemos a nuestro público una imparcialidad absoluta incluso aquí. Pero, ¡oh, Dios mío! ¡Qué poco imparcial está todo! ¡Esto es escandaloso! ¡No puedes entregar algo así! Pero oiga, ¿qué? ¡Ni oigo, ni oigo! ¡Imparcializa eso ahora mismo! A ver, pon ahí enemigos de España. Vale. Y ahí di que se rompe la nación y ahí habla de la inminente conspiración comunista a Meta Zapatero, o como yo le llamo Zapatitos, un par de veces y a Rubalcabra, otro par. A ver cómo lee cómo ha quedado. Hoy a las 22:00 podrán disfrutar ustedes, si la inminente conspiración judío-comunista no nos lo impide, de la emisión por la televisión contra la que luchan los enemigos de España. De Star Wars Episodio 1, una película de George Lucas que habla sobre una nación rota como España, gobernado por un hombre sin rumbo que condenará a todos al fracaso si la situación no es corregida por los valientes Jedis. Inspirada por la dura pugna justiciera entre la Gaceta de Intereconomía y el gobierno de Zapatero. ¡Brillante, brillante! La imparcialidad ha llegado a todos los lados de la Gaceta. Cuando en los videojuegos había que imaginar, los 8 bits no daban para más. Fontaneros y monos parecían igual. ¿Qué es esto? ¿Y de Fox es cojones de canción? ¡Me lo quiero bajar ya! ¿Te ha gustado? ¡No! ¡No! Yo lo quiero. Prefería la del Call of Duty la semana pasada. Quiero comentar una cosa que os he comentado por Twitter. Nos dice RTR888. Sí, que somos graciosos. Que os queremos, aunque os repitáis y cada vez vayáis más cuesta abajo. ¡Qué genial! ¡Qué bien! No han oído todavía los siguientes. Que ahora estoy deprimida, ya no puedo seguir. Inténtalo. RTR888, no nos escuches si no te... ¿Algo en 8? Ojo, es que se me ocurren cochinadas con ese nombre. Y de fachas imparciales a consolas hackeables. Es gracioso. No. Porque hablamos de Wii U. Que RTR888 somos graciosos. Vamos a estar todo el programa con RTR888. El nuevo villano del programa. A ver, venga, 5 segundos para insultarle. Y seguimos, venga. Feo. Ya, cabrón. ¡Vamos! ¡Fuera! El insulto de todos. Vamos a recuperarnos de, vale, de esto. Porque no nos afecta, no nos afecta. ¿De qué vas a hablar? Estoy llorando, vamos a hablar de la Wii U, como ya he dicho. Increíble. Muy bien. Resulta que la consola de Nintendo no para de dar de qué hablar con sus múltiples fallos. Ah, ¿qué tiene? ¿Por sus juegos acaso? ¿Por su gran calidad? Porque no tiene juegos ni gran calidad. Hombre, de hecho, ¿tiene algún juego que otro que no está mal? Espero que algún juego tenga al menos. ¿Tienes acciones en Nintendo, Randy? ¿Eh? ¿Tienes acciones en Nintendo? No, no sé cómo puedes decir eso. Por el bajo de billetes. Por el que tu camiseta. Camisetas de Pokémon. Camiseta de Pokémon que tengo ahora mismo, sí. Uno de ellos ha sido que la consola podría hackearse de la forma más fácil. Bueno, podría, no, de hecho podía. Y después dijo Nintendo, ay, que es que nos lo colamos, pero ya no se puede. Hemos metido un parche y ya no se puede. Pero, por favor, un poco de... Por favor. Nintendo, me siento, que nos estás oyendo, por mal. Favor. La manera de hackearlo era simplemente pulsando dos botones. El A y el B. Si por lo menos hubiese que hacer código Konami o algo. Así se podría entrar al menú de desarrollo donde se anuncian los juegos como Yoshi's Island Wii U o Metal Gear Solid. Mi pregunta es, ¿y podías modificar los juegos? Yo sí metí una polla. Si era Mario, iba a montarme una polla. Solo pollas. Solo Creo que tienes algo que contarnos. Mi mente no da para más. Mi mente da para pollas. Y Mario es una polla dando saltos. No, Freddy, te has pasado, tío. Chicos, no ha sido esta la única noticia que ha tenido Wii U esta semana. Y hemos traído a su representante de prensa para que nos explique estos problemas. No, por Dios. ¡Hoy! ¡Sí! ¡Hola, Oleta, amiguita! ¡Didi! Mira que nos prometimos no darle esta temporada, señor Didico, pero es que los de Nintendo parece que se lo buscan, ¿eh? Pero si lo hemos hecho todito para que los usuarios estén más contentitos. Vamos a ver, señor Con, sí. ¿Le pasemos las noticias de la Wii U de esta semana o no, vale? ¡Oh, qué guayito! Vamos a enseñar a contar a los niñitos. Unito, dosito, tresito... ¡Hala, vale, vale ya, señor Con! Si no me saben más numeritos, no pasa nadita. Mire, Wii U cobrará 50 céntimos a los menores de 13 años por tener una cuenta en la consola. Perdona, ¿pero eso le parece normal? Bonito, ¿puedo volver a repetir mirando al micrito? Bueno, vale, sí. Gracias. Si es necesario. Mire, Wii U cobrará 50 céntimos a los menores de 13 años por tener una cuenta en la consola. Pero eso le parece normal. Pero si lo hacemos por su bienecito. ¿Qué van a hacerlo por su bien? ¿Por su bien? Así les enseñamos el valor del dinerito. Es como un pequeño jueguecito súper divertidito. ¿Y en qué consiste ese jueguecito? Pues consiste en que los niñitos nos dan mucho dinerito. Y el que más dinerito nos dé, gana. ¿Y qué gana? Gorra puesta, gorra quitadita. Gorra puesta, gorra quitadita. Gorra puesta. Déjelo, señor Kong. ¿Qué nos cuenta de las noticias del hackeo? Ah, pues que esto lo hemos puesto a postita para que descubra nuestro futuro cataloguito de jueguecitos. ¿Y qué hay de cierto en que acaban Resident Evil, un Metal Gear Solid y un Yoshi's Island en su consola? ¡Todo verdaderito! Ah, bueno, parece que la consola va a remontar entonces, ¿no? Por supuestito, va a ser mejor que todas las consolas, porque el protagonista de todos los jueguecitos seré yo mismito. ¿Qué? Pero si estás traído un videocito, con todas las futuras novedadiditas de Nintendito. Bueno, una exclusiva, es una exclusiva, venga, dentro vídeo. Sí. Prepárate para las grandes novedades que Wii U tiene para ti. Snake, ¿me oyes, Snake? ¡Tienes que salir de ahí! Toda la acción de Metal Gear Monkey U. ¡Snake, sal ya! No mientras tenga cacahuetitos en mi pistolita. ¡Pum, pum! ¡Ay, un cacahuetito! ¡Un clarequito! ¡Amito! ¡Ay! ¡Me han dado en el costadito! ¡Vida quitadita! ¡Diddy Snake! ¡Soy el mamado Ganondorf y acabaré con Hyrule en un abrir cerrar de ojos! El nuevo Legend of Zelda, Gorrita of Time. Vamos, mi héroe. Lucha contra él con la ayuda de tu valentía y la trifuerza. ¡Ahí voy! Bichito malito, vuelve a casita. Te lo digo yo, que tengo una espadita y sé cómo usarlita. Ay. Seguro que sabes cómo usarla, pero si tienes la hoja apuntando hacia ti y el mango hacia afuera, idiota. Y de hecho no es una espada, es un cacahuete. Ha pillado mi brillante estratagemita. Toca viajar en el tiempo quitándome mi gorrita. Viajo en el tiempo. Pero Diddy, ¿que me dejas a solas con el monstruo gigante que me quiere violar? Mono idiota. Joder, es que así no tiene ni gracia. Cerebro. Y prueba el nuevo Resident Evil U con el innovador sistema Fright System. ¡Ay, qué miedito! ¡Jopelines, que no me atrevo a salir de debajo de la mesita! ¿Podrás resistirte a este catálogo de juegos impresionantes? ¡Compra ya Wii U! Bueno, supongo que harían todos corriendo a comprarse la consolita, ¿verdad? Señor Kong, voy a intentar sintetizarlo en una sola palabra. ¿Sí? No. Pero si se queda trabada y el parche no llegará hasta dentro de una semana. Ya, todos dicen que su procesador es casi más lento que el de Wii. Si nada más encenderla hay que dejar actualizándola durante una hora. Es que eso forma parte de la diversión de Nintendito. Son malas ideitas, pero si yo mismo las propuse para que la gente se divirtiera mucho más con la consolita. Mire, señor Kong, lo mejor va a ser que se vaya, que me da a mí que con esto de la Wii U le vamos a ver mucho por aquí, ¿no? Benito, ya me voy, pero recuerden, comprar Wii U es comprar Diddy Kong. Y Diddy Kong es sinonimito de... Ahora contestáis vosotros. Diddy Kong es sinonimito de... Váyase, por favor, señor Kong, y deja de hacer el ridículo. ¡Claro que sí! ¡De diversioncita! ¡Hasta luego, amiguito! ¡Vete ya, puto mono! Y de consolas zombies a videojuegos muy vivos. Zombies. Gracioso. Oye, ¿por qué pone esa cara? Es que me fascina porque está usando de canciones. Está el pobre Thanos aquí. ¿Qué está cogiendo? No entiendo nada de por qué hablas de las canciones y os quedáis flipando con las Encima, canciones. Encima exageramos el triple para que sufra más. Esto en un programa normal sería como... Las interpreto, no os preocupéis. Las interpreto, claro. Es que resulta que un hombre de Sydney, Australia, ha batido el récord de la sesión de juego más larga de todos los tiempos. Increíble. Que se haber jugado a Call of Duty Black Ops 2. ¿Pero con el segundo disco bueno o con el malo? No, de hecho está jugando más Effect en realidad. Durante más de 135 horas. Sí, casi 137. Ah, como la peli. Ah, Soy el único. ¿Qué? Vale. ¿Qué? ¡Jarita fuera! ¡Fuera! Soy el único que Call of Duty le parece un poco coñazo. Quiero decir, todos los juegos son iguales. Sí. No he jugado nunca, así que. Te juegas un. Hombre, si te tienes uno, está bien. Hombre, mucha gente podría decir lo mismo de Mario, de otro. ¡No! ¡Mario! Sí, saltar, saltar, saltar. Y tiene flores y pum, pum, pum, pum. Tus argumentos son de peso, tronco. Según la revista es igual que Angry Birds. Todos los Angry Birds son diferentes. Tiene un pájaro nuevo, un cerdo nuevo, un... Tú eres hardcore en los juegos, Leo, ¿eh? No. Mario, Angry Birds. Hostia, Plan vs. Zombies también. Pero ese me está costando un poquito porque es complejo. Sí. Es complejo. Tienes que jugar a la nueva novedad hardcore, el Tetris. ¿Qué dices? Tío. Las fichas que van cayendo, pim, pim, pim, pim. ¿Y te aplastan si te caen encima? ¿Te aplastan si te caen encima? No. Increíble, qué hardcore. Pero me han dejado un juego mazo complicado, el SingStar. Que viene como que tienes que cantar, tío, ahí, y la línea, y la llenas y... ¡Oh! No. Chicos, tengo una idea. Podríamos pasarnos horas diciendo juegos que son complicados. Y eso como es que lo son, Y eso va a ser la gracia. O podríamos ir con la noticia. Hemos redescubierto el humor. Según la revista Wired, a pesar del peligro de muerte por The Wire. Chicos, podríamos hacer chistes. Por agotamiento propio de estas maratones, el gerente de ventas, Okan Kaya... ¡Sandokan! Una hora ahí pensando. Decidió subir todos los riesgos y participó en una sesión de juego que duró 5 días y medio. ¿Cuál es sano para el chaval? Tendría. ¿Y de online cómo estaría? Bueno, a ver, disparad al. Yo que sé, al bichote. Pero chicos, 5 días y medio no es nada. De hecho, ¿no? Ese récord no, porque hombre, ese récord ya está a punto de ser batido. De trabajo, que no, que dice el guión que no y es que no, ¿vale? Ah, vale, si no, es, si dice el guión es que no. ¿Y por qué no? Porque ese récord ya está a punto de ser batido por dos aficionados que han cedido las normas, la cinta de vida de las primeras 120 horas de su maratón. ¡Dentro vídeo! Hola, buenas. Soy DarkNaruto78 y vamos a empezar esta sesión de juego con la que vamos a batir todos los récords. A mi lado, mi fiel compañero Pedrito. Esto, Hunter Zephyro 13. Y junto a nosotros, nuestro ayudante, Sakura Naitama 22. ¡Kawaii! Que nos va a dar masajes y nos trae ramen picante de cuando en cuando para mantener nuestro espíritu de combate siempre arriba. ¡Siempre arriba! Bueno, vamos a empezar configurando la partida. A ver, le voy a dar el botón aquí. Por ahí va, creo. Joder, pues la cosa está, el principio de la grabación no es que sea muy divertida, que digamos, pasa la cinta para adelante, a ver si se pone más emocionante. O que se pasa la. Pasa 24 horas de juego, venga. 24. ¡Ah! ¡Prueba con el flanco izquierdo! ¡Ánimo! ¡Has de creer en el yo que cree en ti! ¡No puedo! ¡Es imposible acceder desde ese flanco! ¡Estamos perdidos! ¡Perdidos, maldita sea! ¡Pero no nos rendiremos! ¿Acaso se rindió Lobezno cuando Magneto le arrancó el adamantium? No. ¿Acaso se rindió Goku cuando estaba luchando contra Célula? De hecho, sí. Muy mal ejemplo. ¡Gámate, Torquebuenan! Cielos, pues sí que están dándolo todo. ¿Podemos aguantar este ritmo de 100 horas más? ¡Dale para adelante, para adelante! ¡Estoy a punto de entrar! ¡Espérame! ¡Como esperó Eureka Rencon! A Renton, pero sin mariconada. ¡Confío en ti, compañero mío! ¡Abunai! ¡No! ¡Caí otra vez! ¡Igual que cayó Redder a la trituradora! ¡Igual que caen las referencias forzadas una tras otra en este sketch! ¡Nos atacan! ¡Rápido, a cubierto! Joder, caramba, esto es más emocionante que bueno, que cualquier película bélica que sea así muy emocionante, ¿no? Estoy deseando ver cómo sigue. Pasa directamente al final, dale. ¡No puede ser! ¡Otra vez! ¡Otra vez hemos fallado nuestra misión! ¡Tranquilo! ¡Podemos lograrlo! Recuerda cuando Scott Pilgrim tenía que rescatar a Ramona de las garras del malvado Gideon y... ¡Vamos a lograrlo! ¡Esto es imposible! ¡Imposible! ¡Tranquilo, tío, tranquilo! ¡Sé como el aire! ¡Ya me te cuidas ahí! ¿Eso es todo? ¿Pero qué ha pasado? Rápido, contactemos con la casa de este chaval. Bueno, la casa de sus padres. Que nos cuente de primera mano qué ha ocurrido. Tú, el récord. Koneda. Que Koneda ni que niño muerto. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Tienen alguna explicación? ¿Han batido ya el récord? La verdad es que no lo tengo muy claro. Solo recuerdo que no conseguíamos entrar, que nos derribaban todo el rato. Ah, se refiere a que no entraban en la base enemiga, ¿no? Que los derribaban los aviones y los soldados rivales, entiendo. No, me refiero a menú de Life. ¿Eh? Sí, es que estamos jugando con DVD pirata de Black Ops 2 y al intentar conectarnos al Life para jugar nos daba error, ¿saben? ¿Y no se os ocurrió comprar el juego de verdad, idiotas? Sí, hombre, y pagar por lo que es gratis. Eso, que no somos la cosa tontos. Es que después de 120 horas intentando entrar sin éxito por varias puertas traseras, aquí al colega le ha dado uno de esos chungos que le dan a veces. ¡Yo lo llamo Berserk! ¡Sí, Berserk, como en Evangelion! ¡Pues ya estás el campo a ti! ¿Ahora estoy Sakura Knight? ¡A Yanami! ¡Qué guay! Pero, ¿y los disparos y las explosiones? Ah, ya entiendo. Eran efectos de sonido que habían puesto ustedes para ambientarse, ¿no? O para engañarnos. Yo qué sé, de semejantes suplotos ya no sé qué esperarme, la verdad. No, es que cuando le dan chungos de esos, echa mano de su colección de armas y nos acribilla como en un trance. Así, a lo lunche en Dragon Ball. Sí, nos deja justo a uno de HP, pero ya estamos acostumbrados. ¡Uno, Idane! Y luego nos dan puntos de experiencia por sobrevivir. ¡Y así subís de nivel! Creo que va siendo hora de ir a urgencias, ¿eh? Coincido, me estoy desangrando. Venga, yo pago el metro. Aseguraos de que no vuelvan. ¡Nunca! ¡Nunca! Y el ganocito, ¿a dónde tú vas? Yo siempre quiero estar. Winnie, nunca nos dejes. Queremos estar siempre con Winnie. Y de partidas largas a gente corta. Hostia, que ahora me toca hablar durante... ¡Ah! Que no, que suele ser que no puedo, chicos, que no puedo. Chicos, hablamos del caso de una niña finlandesa de 9 años a la que el grupo antipiratería CIAPC... ¿Qué significará? Ciudad antipirata... No, eso nunca sale bien. Nunca sale bien. Significa grupo antipiratería en finlandés, ¿no? ¿Vale? Ciudad Comisión... Comisión Internacional Antipiratas Cabrones. Muy bien, Randy. ¡Bueno! Hasta la última cesta a punto de creérmelo. ¿Sabéis lo que significa Adidas? Asociación de idiotas dispuestos a superarse. ¿Cómo habría molado que hubieses dicho una cosa totalmente distinta y nos hubiéramos quedado picuetos todos? Bueno, chicos, la CIAPC ha confiscado su ordenador de Winnie Pooh a la niña esta finlandesa de 9 años por la piratería. ¡Y por finlandesa! ¡Y por hortera! ¡Y por niña! ¡Niña! Al parecer se avisó al padre de la niña de que se registraría la casa si no aceptaba pagar la multa de 600 euros por piratería. Hombre, un poco así, ¿no? Las autoridades encontraron música pop descarada en el ordenador de la niña. ¡Pop! Infringiendo así la ley antipiratería. Si tenía fuera películas, orgánico, tenía películas snuff, pero eso no infringía la ley, solo la piratería. Y tenemos con nosotros a la niña a la que han confiscado el ordenador. Qué buenas bien. Tardes, niñita. ¿Preparada, niñita? No. Nadie hazlo tú, hazlo tú. Venga, niñita. Venga, me dejáis que la haga yo. No, niñita, vamos. Hola. Buenas tardes, señores de podcast, que antes era radio y ahora lo hacen desde casa ¿ya? Porque han timado a sus oyentes quitándoles este dinero. La verdad es que me gustaba más la radio porque tenía postes que podía mirar y me gustaban, aunque no eran de mi música pop y eran satánicos y tenían cosas raras y ponía concierto el viernes 21 de agosto de 2007 y no se limpiaba. Margarita, escúchanos, cuéntanos. ¿Cómo es posible que confiscaran tu ordenador, Margarita? Pues resulta que se enteraron de que me bajé canciones de Justin y de Selena y de Hanna y de One Direction, bueno, y de Metallica, Abraham Rojo, Nirvana y cosas de pop muy bonito y de música muy, muy chula. Entonces enviaron una carta a mi papi con corazones y con dibujos y con flores y con burburina y muy bonita que terminaba con una calavera en la que decían que tenía que pagar 600 euros pero mi papi que es el mejor que Billy Ray Cyrus no lo pagó porque pensaba que no vendría pero al final vinieron y me dieron mucho miedo. Margarita, ¿cómo reaccionas tú, papá y tú cuando esos hombres entraron a vuestra casa? Pues cuando vinieron mi mamá les sacó café y pasta porque ante todo hay que ser educado y majo, que es algo que me han enseñado, y entonces yo les enseñé mis dibujos y me dijeron que estaban súper bien porque de mayor quiero ser dibujante y tener un buen cómic y y dibujar muy bien, y ser la mejor, y entonces canté mi mejor canción, que es algo así, como... ¡Margarita! Y cogieron mi ordenador de Winnie the Pooh, que me gusta mucho, porque me gusta la miel. Margarita, ve al grano. ¿Qué hicieron para descubrir los productos ilegales? Como te estaba contando antes de que interrumpes, es mi genial historia, de giros argumentales, que sé lo que es, porque cogí una fotograma de mi padre, que salió una chica medio desnuda en la portada. Pues, bueno, la cosa es que cogieron mi ordenador y miraron las fotos, porque tengo 500 fotos de Justin, 300 de Hannah, 300 de Selena, y fotos de mis amigos, amigos, mis padres, mis madres y todo. Los fui a mirar una por una porque son muy bonitas, y luego les dije que miraron la carpeta, que llamé música pop ilegal, y vieron que era una delincuente porque tenía bajadas cuatro canciones, todas de Justin, y se ve que a ellos les gusta Justin, y por eso se llevaron un ordenador para poder escucharlas todas. días ellos solos y yo les dije que eran feos y que lian a caca. Joder, Freddy, en serio, a ver si te es capaz de hablar con tu sobrina, que esto no quiero aguante. A ver, Margarita, ¿qué hicieron con tu ordenador tan bonito? ¿Qué estás en a Tito Freddy? Pues mira, Tito Freddy resulta que se lleva un ordenador y no, entonces yo dije que me iba con un ordenador porque te voy a echar de menos a Winnie y a Piglet y todos los que aparecen en la caja y entonces me llevaron a la comisaría y como gritaba mucho me metieron en la cárcel, que es como en las pelis, y me dio una piruleta y allí estábamos varias niñas que ahora son mis amigas. Entonces yo les dije que salí, que sabía cantar y que me encantaba ya así. Entonces dije, Margarita, que me llevo los películas ilegales de Barbie. No. Bueno, las de hadas no, porque aparece una hada y a mí me gustan mucho las hadas y las películas de hadas porque son muy bonitas. Bueno, pues cuéntale la historia bien, leñe. Bueno, pues resulta que una de mis nuevas amiguitas estaba ahí porque descubrieron que uno de los cromos de su colección de Iker se lo habían encontrado por la calle y eso es ilegal y está muy mal. Y otra también es mala, aunque es mi amiga, porque su papá le hizo los deberes de plástica y eso está muy feo porque así nunca aprenderán y llegará a ser dibujante como yo, que ya ha hecho un webcomic súper divertido que habla de mi vida y de lo interesante que soy, porque soy una chica súper maja y súper educada como mis padres y además sabe cantar súper bien. ¡No! Margarita, pero ya ha salido de la cárcel, ¿no? Menos mal. ¿Sí? Ahí ya puedes ir a casa con tus papás. Venga, corre que te están esperando. Que te han comprado un ordenador nuevo de una aspiradora. No, pero a mí Dora no me gusta porque no me gusta su mono, que tiene pulgas, ni su mapa, que canta muy mal, no como yo. Y me parece que sus métodos didácticos no son buenos y encima no lo entiendo porque habla en otro idioma. Aunque yo también hablo alemán, inglés, francés, portugués, japonés, chino, élfico, mandarín, de euskera, catalán. Y también perifruri, que es un idioma que me he inventado yo y que dice así: perifruri, malagaturi, perifruri, turifruli. Y que acabo de decir que sois todos muy feos. Pero Margarita, si hablas inglés, ¿cómo no lo vas a entender? Mira, déjalo. Margarita, corre. Que mira, que el ordenador no es de Dora. Es de ¡Go, Diego, go! ¡Go, Diego! ¡Me encanta, Diego! Porque es muy guapo, es muy listo y nos Dora. Y ahora mismo voy a bajar sus episodios de su ordenador de aquí para que no me pillen y cojan a este señor tan feo. Y la policía le coge y la arreste por feo. ¡Niña! ¡Déjame con el ordenador! ¡Que hay que hacer un programa, niña! ¡Me gusta presionar botones y cantar! ¡Rápido! ¡Por otra noticia que no la he hecho aquí! Bob no conocía esta canción, pero no pasa nada, vamos de niñas. ¿Qué canción era? ¿Qué? De Leonardo Dantes. Espera, no conocía la canción de Leonardo Dantes. Me considero persona. Increíble. Mi garganta os dice hola. Hola, garganta. Hola, garganta de Jardita, ¿cómo estás? De niñas piratas a penes con patatas. Trololo. Hola. Porque en Tailandia... Joder, tío, unas ganas. Porque en Tailandia estás hoy al list. Un hombre de 50 años, bueno, de unos 50, no sé exactamente. Pues, puede que fueran 49, puede que fueran 51. No importa la noticia, importa. Pero debatamos sobre esto. ¿Qué edad crees que tenía? Podría ser 13 años, no pasa nada. ¿Qué edad estimas que tenía este finlandés, tailandés, donde fuera? Finlandés. Cuéntanos más. Era una niña finlandesa de 50 años que tenía música pirata en hola, su pene. Hola, soy Margarita, ¿qué pasa? Decidió inyectarse este hombre de 50 años aceite de oliva durante años en el pene. ¡Porque era un hombre inteligente! Sí, sí, ¡claro que sí! Dijo, a ver qué tengo aquí por ahí. Café, colacao, aceite. Fuera con la cava, aunque sea, ¿verdad, Randy? ¿Eh? ¿Qué fiestas, Randy? ¿Qué con la cava, el pene. El delirio. Era un poco gay, entonces quería perder aceite. Dice que si te pones coca en el pene, eso dura ahí. No has escuchado por la cava. Sí, me han escuchado, pero me han ignorado. Bueno. Total, que hacía esto para alargarse el pene. Durante años. Cuando llevaba 5 años y digo, mi pene no se alarga, el tío no sospechó nada, ¿no? Gente con el pene pequeño, ya sabéis, inyectaos aceite. Ya sabéis vosotros, no, yo no. Yo no, por favor. ¿Cómo va a tener Jarita el pene pequeño? Por Dios. El hombre acabó en el servicio de urgencias de un hospital. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Tuvo un accidente o algo? Al final le bancó. Se cayó cuando estaba intentando inyectar aceite. Se tropezó con el pene, sí. Y se lo pisó y dijo, ay, qué daño. Pero merece la pena. Sí. Bueno, se pisó con botes de montaña, de hecho. Donde tuvieron que extirpar los genitales porque se había provocado una infección que al final había derivado en un cáncer. ¡Bravo! ¡Hurra! ¡Noticias de cáncer, chicos! ¡Las mejores noticias! También le dieron dos bofetadas por cretino. En palabras de un portavoz del hospital en el que se llevó a cabo la intervención, ha sido la cirugía genital más grande que jamás hemos hecho. Pero no tan pequeña. ¡Funcionar funciona! ¡Tailandés cachondo! Oye, creo que era el tumor lo que las dimensiones, ¿eh? Y Hollywood no se ha hecho esperar y ya han salido propuestas para adaptar esta estremecedora historia. Estremecedora. En un mundo... No puedo conformarme con ser quien soy. que el tamaño importa. Eso que dices que vas a hacer no funcionará. Un hombre... Es una terapia experimental muy arriesgada. ¿Seguro que desea llevar la operación a cabo? Está decidido a cambiar su destino. ¿Dónde hay que firmar? Enfermera, 15 mililitros de aceite de oliva para inyectar en el pene de este hombre. ¿Virgen? Yo qué sé si es virgen el tío este. ¿Te crees que voy preguntando por ahí? Me refiero al aceite de oliva, que sí, lo quiere virgen. Ah, en ese caso que sea virgen extra. De los guionistas de una de las muchas versiones televisivas de Titanic. Hace ya 10 años de aquello, doctor. No puede seguir reconcomiéndose por lo que hizo. En aquella época era joven y oído. Jamás debí mandar inyectarle virgen extra a ese hombre. Debo redimirme. La historia de dos vidas que acabaron entrelazadas. 10 años desde que me hice esa maldita operación que me terminó dejando sin genitales. ¿Qué voy a hacer ahora? Yo le ayudaré. Una historia de redención. ¿Así que gusta ayudarme a comprender y asimilar mi nuevo y mutilado yo? Así es, pronto se sentirá una persona completa. ¿Y estás seguro de que maquillarme y vestirme de señora es la mejor opción para eso? Confía en mí y pongas este sujetador con relleno, hombre. Bueno, eso último está en duda, pero ya sabe. Una historia de superación. Tienes que ganar el campeonato de corales del barrio. Con tu nueva vodka Strati arrasarás con todo. Pero quiero irme a mi casa a tocármelos. Oh, mierda. Canta, maldita sea. Una historia de amor. La realidad es que yo, señorita... Que no, señor, maldita sea. Señor, tan difícil es entender. Señor. Señorita, no, no. Yo la amo con locura desde el día que llegó a mi consulta. Pero si yo era un tío cuando llegué a su consulta. Pero bueno, si lo sigo siendo, ¿qué? Que sigo siendo un tío, maldito pervertido. Tengo entradas para el ballet. Soy toda suya. Robert Downey Jr. Estaba sola hasta que aliñaste mi ensalada con el aceite de oliva virgen de tu amor. Ben Affleck. Se ha sido una frase aún más horrible y casposa de lo que esperaría ver incluso en un trailer falso como este. Bésame. Enlarge Me. Pronto en los cines más aceitosos. Mientras tanto, en Radio Carcoma... ¡Bienvenidos todos a la hora del rock! Soy Rocky Rocker y hoy os traemos rock, rock y más rock. Seguido de un rock más fuerte que el puto super rock del rock, el rock. No sé, el rock. No sé, hermano del chill out. ¿No te parece esto demasiado poco chill out? Apaga la radio. No, hermano del chill out, todavía no toca. ¿Puedo entrar ya a leer las noticias del barrio? Resulta que ha abierto una tienda nueva y que va a haber una feria de frutas y verduras. Ampliamos información a las 8. ¡No! ¡Noticias de rock! ¡Extremadura ha hecho algo! ¡Bling Guardian sigue siendo la puta hostia! ¡Y muchas más cosas de rock! ¡Puro rock! Pero bueno, ¿cuándo empieza mi programa de liberación feminista? ¡Sí, a las mujeres! ¡No! ¡Bueno, a todo lo que no sean las mujeres! Apaga la radio. No, que entonces no pueden leer mis apasionantes noticias. Verán. Resulta que han abierto ya la campaña de vacunación en el barrio. ¿Algún comentario al respecto? Las vacunas son un invento del hombre contra la mujer liberal porque les damos miedo. ¡No a las vacunas! Uh-huh. ¿Sí? ¡Sí! ¡A las cunas! ¡Para mujeres! ¡Y libertad! Libertad no. Paz, chicos, paz. Basta de gritos. Aquí hemos venido todos a relajarnos con el chill out, ¿no? ¡No, con el rock! ¡Con el rock! ¡Libertad! ¡Viva la libertad! ¡Basta! ¡He dicho basta, maldita sea! Os he traído aquí por una maldita razón y sabéis cuál es. Claro, unirnos todos en una orgía de porros y chill out, ¿verdad? Para eso he venido la persona de sexo femenino, ¿no? Yo he venido a decir lo que digo siempre. ¡Que viva la lucha de las mujeres! ¡Que viva la lucha! ¡Nada de eso! Es que no os habéis dado cuenta de que es de madrugada y que estamos en un almacén abandonado en lugar de la radio. Si os he juntado aquí es por lo que todos estáis imaginando. Señor Marley. Sí. ¿Se refiere a... Sí. ¿La reapertura del Teatro Apolo? ¿Ahora por solo 8 euros la entrada? ¡No! Entonces solo puede referirse a... ¿Y a quién podría referirme? ¡A ellos! ¡Siempre a ellos! Han creído que se salían con la suya abandonándome así como así. Pero nunca, nunca nadie deja tirado al señor Marley. Y para vengarme, necesitaré la ayuda de la flor y Nanata de la radio. De vosotros. Me gusta Nanata. Aunque bueno, de momento me conformo con vuestra ayuda, ¿vale? Preparaos, porque os voy a explicar un plan. Sin fisuras. De aquí a unos meses... ¡Convertiremos normas de equivocación en normas de destrucción! ¡Porque nadie, nadie, nadie se ríe del señor Marley! Apaga la radio. Con preguntas. Y vamos con esta sección novedosa, novedosa de Yahoo Respuestas. No lo hemos hecho antes. No había oído nada parecido. Guión completamente novedosa. ¿Qué es Yahoo Respuestas? Yahoo Respuestas. Sí, que no te responden. Sí. Yahoo. Hola, no sé de dónde vienes. Yahoo. Esta es la respuesta. Es al fin y al cabo el sentido de la vida. Y bueno, podemos empezar cuando venga. Vamos a empezar, podemos empezar. ¿Nos das permiso, Randy? ¿Crees que dependemos de ti para empezar, tío? Pues sí, ¿qué gola traeres? ¿Qué gola? ¡No! ¡No! ¡Censura! ¡Censura! Depende de mi cabeza, sí. ¡Censura! No, yo no, porque a mí no te atreverías a bajarme la voz. ¿A quién no? ¡Favoritismo y censura y egolatría! ¿Cómo combinar el nombre de Brian? Pues con un conjunto rosa. Con una falda rosa, ¿no? Con aceite y vinagre. ¿Aceite para extender el pene? No, como combinar, no. Como combinamos ensalada, ¿no? ¿Pene tumaca? Bueno, bueno. Es para mi bebé que van a hacer. Y yo tengo cómo combinarlo. Necesito sus ayudas. Joder, respuestas. Pues Brian Walter. Brian Bob. Pero Próculo, Brian Próculo. Brian Próculo. Próculo es un nombre real. Brian Próculo. ¿Por qué no le llama Brian y ya está? No, Brian. Con lo que suena Brian Próculo, chico. Come Brian. Brian Vida. Brian Sofonisba. Bueno, Brian, la respuesta. Sea el carajo con sus malos chistes. Dios. Increíble, tío. Bueno. Respuestas, jajajajaja. Ja, ja, ja, ja. Ponle Felipe. No, Felipe Brian. Felipe Brian. Imagínate, Felipe. Felipollas Brian. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué ha dicho? ¡Hola! ¡Ha dicho una palabrota! ¡Dijo lo que nadie se atrevía a decir! Víctor Brian, Brian Juan. ¡Jajajajaja! ¡Qué risa! ¡Le da mucha risa! ¿Juntas un nombre con otro? Hola, ¿qué tal? Me llamo Miguel. ¡Oh! ¡Brian Miguel! De todos modos, si no sabes cómo escribir Brian, porque ya lo pone Brian como suena. Brian. B-R-A-Y-A-N. Es inculta. Es que se inventa el nombre. Vale, no es Brian, como se lo ha españolizado igual, suyo. ¿Qué pasa? ¿No puede hacerlo? No, sí. Ah, claro, porque es mujer, no puede españolizar nombres. No, si fuera hombre, podría españolizar lo que quiera, ¿no? ¿Qué me miras a mí? Que increíble, increíble. No, no, me das asco, tío. Ya me imagino todo un patriota y tú con tus malinchismo. Ay, con tu malinchismo. Pero qué malinchista eres tú, Randy. Malinchista. Es que... Deja de malinchar. Jajaja, ja, ja, suerte, Brian, malo. Arnold, Brian, Romualdo, jajajajaja. Ja, ja, ja. Ah, por cierto, todos los nombres personales se escriben con mayúscula. Para que no se burlen. Hola, me llamo Pedro y mi nombre se escribe con minúscula. ¡Ah, gilipollas! ¡Tonto! ¡Retrasado! ¡Muy bonito! Respuesta. ¿Cómo se llama mi hijo Brian? Felipe, espero que te guste. Además, lo nombre no tiene ortografía. Claro que no tiene ortografía. En tu país. No, no tiene ortografía. Por ejemplo, si tú te llamas Miquel, pues quiero con Q-U si te da la gana, porque no hay ortografía. Con Q-K-K. K-K. Yo soy poco. No me gusta Miquel. No, con Q-K-K sería Cucu. Otra pregunta. Otra. ¿Qué significa que un hombre cuando te ve levante las cejas? Yo creo que quiere follarte. Una enfermedad terminal de levantamiento de cejas. Escalosovera. Cejalostropia. Cáncer de ceja. Otra opción, le pica una ceja y se entra. Levanta. Entonces nos la levanta. Entonces se la levanta, ¿no? ¿Qué pasa yo? Mira, pica la ceja. Me la levanto. Ahora, me rasco. ¿Qué querrá decir Randy con esto? Veamos qué me dice la gente. Randy, ¿por qué me estás levantando la ceja, tío? No, es que tengo una enfermedad, tío. Tengo un gancho. Sí. ¡Quítame el gancho! ¿Tienes dejado otro? ¡A ver, ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Te he salvado, tío! ¡Te he salvado! ¡Me he sangrado! Información adicional. Me miro fijamente y hasta me sonrío. Me gustó. Él me miró. A ver, es que no tiene tilde. Me miró y hasta me sonrió cuando se tocó la ceja. Me he hecho en el espejo. Ey, nena. ¿Cómo estás esta mañana? Oh, sí. Respuesta. Es, para la mayoría de las personas y de numerosos profesionales como yo, de levantamiento de cejas, la causa de la homosexualidad. Hombre, claro que sí. Hombre, Randy, ¿no estaba levantando la ceja de nada? Venga, a levantar la ceja. Tanto masculina como femenina. Da igual. Claro que sí. Si levantas una ceja, eres gay. Yo levanté la ceja hace 5 años. ¿Creéis que podría ser síntoma de algo? Chicos, sí, ¿soy gay? ¿Soy lesbiana? ¿Puedo todos los seguidores de Zapatero son homosexuales? Todos mis amigos levantan las cejas. ¿Puedo lanzar un nombre? Lanza un nombre. Carlos Sobera. ¡Pero si lo he dicho yo antes! Ya, pero es que... Ahora sabemos que es gay. ¡Opción! Un saludo, Carlos. Gaylos Sobera. ¿Por qué? Este... No, mira, esta vez no. Te he apoyado antes, pero no. Me voy fuera por la ventana. Salta la ventana. Es un segundo piso. ¡Salta de cabeza! ¿Y los de la ceja de Zapatero entonces que lo levantaban todos? Todos, porque son liberales. Y son zapateros. Vale. No cejes en el empeño. Rita, ¡ah! Vete con Go, fuera del estudio. Venga. Cuando toco la guitarra siempre pongo ceguilla. Incluso nos recomiendan por el Twitter Brian Leopoldo y Brian Oropéndulo. Nos recomiendan todavía de Oye, Twitter. Brian Oropéndulo. Brian Oropéndulo. Sí. Es un nombre bueno. Hay que tenerlo sí, claro. Vamos Quiero que me llaméis Brian Oropéndulo a partir de ahora, ¿vale? Oropéndulo se acabó. Me gusta. Venga, Brian Oropéndulo. Venga, vale, Bob. Oropéndulo Sofonisba. Es que. Oropéndulo Sofonisba. Brian Oropéndulo, Brian. B.O.B. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente pregunta. Estoy escribiendo una historia que soñé. Necesito opinión. ¿Tú sabrás? ¿Vienen yo creo que sí. Necesito opinión sobre si estoy escribiendo una historia. Necesito opinión sobre si estoy escribiendo una historia. Sí. Gente muy indecisa, ¿vale? Ayer tuve con B un sueño largo. De YouTube, joder. Un sueño largo, ¿eh? De YouTube, pues. YouTube. Y hoy empecé a escribir ese sueño como tipo de película, pero más extendido. O sea, como una peli larga. Como el Señor de los Anillos. Chicos, ha surgido algo, han saltado chismas aquí. Ha pasado algo mágico. Luego me apuntas tu teléfono o algo, ¿no? Si me estás en mi casa. Los sueños, primero estás en una escena y después apareces en otra parte y así. El sueño no terminó así, que tendría que inventar un final y más escenas. No, tío, tendrías que aprender a escribir también, pero eso es secundario. No, hombre, si está escribiéndolo ya modo película. Esto es guión, ya, es el guión. ¿Sí? Los guiones se escriben así, con faltas de fotografía. Por eso salen las películas que salen. Creo que La chispa de la vida se escribió así el guión. Oh, por ejemplo. Se escribió un poco peor. Se escribió peor. No tengo experiencia, nunca escribí una historia larga. No jodas, no tienes experiencia en escribir, nadie lo diría. Y no sé cómo será el final, ya que nunca puedo escribir una historia... Y no tengo imaginación y no puedo crear... Con un final que impresione. Que mata a todos. ¿Que impresione o que implosione? Impresione. Impezone. Me llamo Meneo. Es que impresiona mucho de final. El sueño no terminó. El sueño no terminó, pero dio muchas ideas. Por ejemplo... Lo pienso terminar y subirlo a Mediafire y después ver qué opinas. Genial. Si lo subes a Mediafire ya eres Spielberg. Porque las novelas auténticas se cuelgan en Mediafire. Totalmente. Es que hacer un guión. Los guiones se cuelgan. Esto sí que se va a Mediafire. Oye, yo fuera coñas, me encontré otro día el guión de... Película de inminente estreno en Mediafire. Película de inminente estreno. Star Wars 7. Esto me lo cambias después en post, pero vale, no me pones tú. De ahora Star Wars 7. Vale, encontré el guión de Star Wars 7 en Mediafire. Cuento un poco. Unos chicos espías entrenados por espías profesionales. Increíble. ¡Espías entrenando espías! ¡Nadie ha hecho esto antes! ¡Snake! Pero esto no lo ha hecho nadie antes. Me seguían y me querían reclutar para ser espía por mi agilidad y rapidez. Nunca he escuchado esto. En realidad pesa 150 kilos. ¡Snake Junior! Aunque no sé por su fotografía. ¡Snake Junior! Había una chica líder. ¡Ah! Tuve varias aventuras en ese sueño. ¡Oh! ¿Y qué pasaba? Ya está. Tendrás que comprar la entrada de la inminente película para descubrirlo. Quiero saber cómo está esta historia. Que os voy a dar un ejemplo. Niños espía. ¿Spy Kids? ¿Cuatro? ¿Sí? ¡No se ha hecho una película así! ¡No, jamás! ¿En serio? Y es medio original. Es gracioso porque sí se ha hecho. Sí. ¿Vale? Es que hablamos la ironía. Lo cuento así nomás para no contarlo. Hay que hablar de pronto a los 6 pico. Esto va a ser muy largo. Es que ha leído un nomás y ha dicho: ¡hostia, qué mexicano! ¡Hostia, corre! Y debes escribir ese sueño, pero más completo. ¡Canazo! Hay gente que ha soñado y después lo conviertan en película. ¿Qué opinan? Saludos. Nacho Montrier, todos sus sueños son películas. Respuesta: sí, creo que sí. Ah, pero en serio. Que creo que sí que hizo a partir de un sueño. Vale, se la firma. Tiene sentido ahora, vale. Respuesta: es una gran idea. Por ejemplo, el director de Saw soñó de niño todas sus películas. Todas. El niño era un poco perturbado, que sí. ¿No? Que decir, mamá, he soñado con un asesino que abría cadáveres. No, y... pero el asesino estaba enfermo, mamá. Quiero curarle. Es que es peor. Mamá, he soñado con una sierra que me intentaba rebanar y dentro tenía una llave con la que poder liberarme. ¡Ay, niño! ¿Qué cosas de niño tienes? ¿Qué imaginación tienes? Llevo 4 meses soñando cosas de estas. Las debería apuntar, mamá. No. Vamos a la piscina. Está llena de jeringuillas. Ostras. No, esa de la 2. Es de la primera sola. Ya el tecnicismo. Por ahí que soñó todas sus películas. Yo claro, pero el director de show solo dirigió la primera. Yo parece mentira. Y a mí eso que me importa, ¿qué me importa? Que no tengáis IMDb abierto en el programa, coño. Y además la gente de Yahoo Respuestas sabe esas cosas porque la gente ahí está a tope. A saber. Y supongo que las viste. ¿O no? Que la viste es que triunfó. Si lo haces, seguro que sería. ¿Y extrovertido? Original y extrovertido. Esta es para... Extrovertido sigue sin tener sentido. Que aparezca en los trailers. Original y extrovertido. Oye, tío, esto, de Yahoo Respuesta. Esto le funcionó a Hitchcock. Hizo soñó su película con 15 años y la hizo 50 veces la misma. Y era muy hombre extrovertido. Hombre acusado injustamente. Esto funciona, lo de los sueños, ¿vale, chicos? Chicos... No sé, ¿qué? ¿Por qué siento la necesidad de ser perra? ¿Qué pasó, perra? ¡Ajá! Porque te gustará... Intento... ¿Qué me estás no contando, serlo, Bob? Como lo oyes, Gon. Vaya. De hecho, no es porque siento, sino es porque siento la necesidad de ser perra, ¿vale? Nos podemos burlar de Bob ya diciendo, perrita, ¿qué ay, te gusta? Ey, ¿eh? ¡Pero, tío, que lo he leído, que no era yo! Vale. Vale. Intento eso no serlo. Eso tu barbita ahí, que intento, es como de... Intento... Deja, no me toques, Randy. Ya, ¡que me das asco! ¡No me toques! ¡Fuera! Intento no ser una perra, pero me encanta ser una perra, ¿vale? Estoy añadiendo más perras en pero la frase. ¿Qué te gusta ser? Estoy mal por ser una perra. Respuesta. ¿Por qué te sientes como una perra? De hecho, eres una perra, así que... ¡Haz lo que hacen las perras! Era ¡perra! Su novio, era su novio este. Sí, sí, sí. ¿Y qué hacen las perras? Yo que sé, no lo dicen en el mensaje. Huelen culos y... Me gusta lo de... Haz lo que hacen las perras, perras. Es como un diálogo de Tarantino, ahí te repite la palabra perra. Espera, ¿puedo intentarlo? Venga. Venga, Tarantino. No, porque te sientes que es una perra, eso es una perra. Así que haz lo que hacen las perras, perra. Sí. Ya está, sí. Increíble, increíble. Esa puta por ahí. Yo, a lo mejor es un diálogo de Django Unchained, yo lo dejo caer. ¿Por qué no seguimos el mensaje de las pelis porno? ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, aquí te levanto para proclamar ante las ondas mundiales. ¿Qué digo mundiales? Universales. Sigamos el mensaje de las películas porno. Gon estaba callado. Hemos dicho porno y se ha levantado el hombre. Se ha lanzado. Madre mía. Ha levantado el micro. Creo que alguien es fan aquí de... sexo, ¿no? Perdón, no. Yo esas cochinadas falócratas y asquerosas yo no las veo nunca. Gon, tranquilo, te estás poniendo rojo. De verdad, yo eso no veo nunca. ¿Qué es ese bulto? ¿Qué es ese bulto ahí? ¿Es un tumor? ¿Es aceite en tu pene? Los hippies, chicos, decían que hagamos el amor y no la guerra. Claro que sí. Y viéndolo bien, ese es el mensaje de las pelis porno. Bueno, sí, sí, bueno, sí. Bueno. Las pelis porno ambientadas en la guerra, que es casa de la guerra y el amor. Exactamente. Gon, ¿te sabes alguna de esas? ¿Nuestro experto en porno? Aquí? Nuestro experto en porno, Gon. No, milicas no tengo ninguna, tendré que buscar. Vete a la guerra, perra. Andy, ¿tenemos música para nuestro experto en porno, Gon? A mí me da mucho miedo, en serio. Me está dando miedo. Pues Javita, eres tú la que lo tiene al lado, o sea que... ¿Ya? ¿Podemos seguir, por favor? Donde todos los problemas se resuelven con el sexo y al final todos quedan felices. ¿Cuántos 2+2? Ve aquí y te voy a enseñar ahora mismo. ¡No! Tu padre y yo, este señor y este señor, ¿cuántos hacen? Era un trío. Respuesta. Un cuarteto. ¿Nunca has visto una porno en tu vida, no? No, nunca. No, no, no. Ese no es el mensaje de las películas porno. Gon, esto lo escuchaba tu madre, ¿verdad? ¿Eh? Este programa lo escuchaba tu madre, ¿no? Sí. Hola, ¿qué tal, madre de Gon? Hola, un saludo. Ey, mamá, ¿qué pasa? Yo no veo porno. Es el personaje, es el personaje, sí, señora Gon. Papá tampoco. Señora Gon. Hostia, qué duro. Es el personaje, señora Gon. Arroba madre de Gon. ¿Dónde estaba, chicos? Ese no es mensaje de las películas porno, ¿vale? No lo es, Gon, no lo es. No. ¿Cuál es? El mensaje es la falta de respeto y de autoestima, ¿vale, Gon? Te falta respeto y autoestima, lo dicen las películas porno. Exactamente. Cuando ves a una mujer Sasha Grey no tiene autoestima. No tiene ninguna. No. Cuando ves a una mujer siendo tirada por hombres que nunca ha visto en su vida, todo por dinero. Hombre, ¿hay un porno gay? Perras. El porno gay donde tiene hombres, como Bob, a todo. Yo soy una perra también. De hecho, en el porno gay te dicen cuando meten a una mujer solo para tirarla. Y dice, toma, claro que sí, que aprenda. Pero métete como mujer. La dejan ahí tirada. Es una peli porno que es una mujer tirada. En plan, pues había quedado con esta chica en el centro comercial, pero la he dejado tirada y me he quedado ahí comiendo muffins y viendo capítulos de Perdidos. Jardita, como mujer, ¿qué opinas? Pones una cara grande lo que dice Gon. ¡Me encanta esa película! ¡Qué porno chicos! Randy se ha tocado mientras ha dicho eso. Randy se emociona. Gon es experto en porno. Bob, Freddy, sois la esperanza de este programa, no cambiéis, por favor. Gracias, Jarita, gracias. También te queremos, guapa. Vale, chicos, tengo un problema. ¿Por qué mi amiga se duerme en mi sofá? Porque tiene sueño. Dios. Hola. ¿Qué tienes eso? ¿Por qué? Dios mío, ¿por hola, qué? Hola, hola. ¿Me dejáis hablar, chicos? Hola. Sí. Soy homosexual, no os lo había dicho antes, pero homosexual. Eres una perra homosexual. Una perra homosexual, por eso soy una perra, porque soy homosexual. Soy homosexual antes que todo, ¿vale? Antes que persona soy gay. Y quisiera saber el por qué. Si me cambiaría de sexo, seguiría siendo homosexual. No me respetáis porque soy gay, ¿verdad? Porque antes de ser nada soy gay. Antes de ser vuestro amigo soy gay. Pero que no tiene nada que ver. Ponedme una música emotiva. Soy homosexual y me preguntaba por qué mi amiga. Ponme una música de superación. Espera, te voy a poner música de superación personal. Yo es que tengo un problema porque mi mejor amiga viene a casa y se queda dormida en el sofá. Pero... Y yo como el Bran. Ah, estupendo. ¿Qué? No lo he pillado. Sin sentido como el otro. Porque antes de nada soy gay. Porque antes que de radiolocutor de Norma soy gay. Porque antes de Bob soy gay. Porque antes de gay soy gay. No, espera, no, eso no está bien. porque antes de cosas soy gay. ¡Bravo! ¡Oh! Hey, la película. ¡Qué valiente! ¡Valiente! Una película sobre gay. Sí, sí. Una película gay. Gay de gay. Dirigida por gay. Gaylo. Ya podemos volver a lo normal. Luego, chicos, esta es la gente que se queja de... No, es que me discriminan por ser pero, gay. No, chicos, que yo soy gay de verdad, ¿vale? O sea, esto... Okay, puedo decir estas cosas porque soy gay de verdad, ¿vale? Pues, chicos, como soy gay, resulta que mi mejor amiga se duerme en mi sofá. Joder. Yo creo que está vinculado todo, ¿vale? Sí. No, pero, bueno, quería saber el por qué mi mejor amiga, cuando viene a mi casa, siempre se queda dormida en mi sofá. La respuesta es Dios. Y hasta se abraza, hasta se abraza al cojín. ¿Hasta se abraza al cojín? Se abraza al cojín, tío. ¿Pero cómo se atreve? ¿Tiene que ver algo con que sea gay? Sin duda. ¿Crees que mis feromonas gays afectan su comportamiento? Y tus cojines. ¿Emito ondas gays que pueden alterar su actividad? ¿Eres gay? Soy gay, tío. No lo he dicho antes porque antes que locutor soy gay. ¿Por qué antes de decir que soy gay soy gay? ¿Por qué antes de locutar soy gay? ¡Dé la respuesta! ¿Por qué antes de hablar al micro soy gay? ¿Por qué antes de responder soy gay? Porque la respuesta... Porque le has de dar le has de dar asco. Claro que sí, es la única respuesta. Me quedo en tu casa porque me das asco. Duermo en tu sofá porque te doy, me das asco. Eso suele pasar. ¿Te acuerdas de hecho que me quedé dormido en tu sofá? No, porque antes de acordarme de cosas, soy gay. Soy gay ante todo, tío. Chicos, tengo una pregunta para vosotros y para Yahoo. Dinos. ¿Es malo ser friki? Sí. Siguiente pregunta. Creo que soy algo friki, guau. Eres un poco tonto también, efectivamente. Lo que tienes es un teclado que se te queda la A pillada. No, hay que ir un poco en esta. Respuesta mano. Número uno. A ver. Pues no, yo lo soy. Emoticono de sacar la lengua. Ja, ja, ja, ja, ja. Un abrazo y que tengas un lindo domingo. Respuesta número dos. Lindo. Mira, domingo. Ser friki es hacer las cosas como te gusta sin importar que diga el resto. Ahí. Y para eso no tienes que llegar a la guachafada. ¿A la qué? Guachafada. La guachafada friki, tío. Vestirte estrafalariamente. Estrafalario menenete. Puedes hablar como quieras, escribir como quieras, porque eres friki, no te importa lo que digas. Pero por favor, no caigamos en la guachafada. ¡Pero friki, soy gay! No caigas en la guachafada. No caeré jamás en la guachafada. No te vistas estrafalariamente. Nunca. Simplemente. Eso puedes, ¿no? ¿Eh? Si eres friki, puedes vestirte. No, porque sería caer en la guachafana. No, porque es hacer las cosas como a ti te gustan, sin importar que digas de esto. Pero entonces me puedo vestir no como te puedes quiera vestir. No. ¿Cómo no, que no? Solo estrafalariamente. Es una manera pero de observar, chicos, la situación. Yo antes de vestirme estrafalariamente soy gay. Voy a seguir haciendo el programa porque soy gay antes de seguir el programa. ¿Pero eres un gay guachafo? Soy gay, no. Antes, no. De, guachafo, antes de guachafo soy gay. Jarita, ¿cómo lo sabías? ¿Eres gay tú también? Todos mis amigos, yo no, pero todos mis amigos. ¿Ves? Luego era verdad porque Bob es gay y luego saldrá Randy. Y yo soy que todos gay. Tus amigos, porque antes de ser todos tus amigos no, soy Randy, gay. Randy salió antes con lo de la ceja, ya está. Ay, no. Sí. Vamos a seguir, con Codera. Según tu criterio, si te quieres friki, bien por ti, solo tú puedes decirlo, nadie más. Qué bonito. Eso es solo tú puedes decirlo, nadie más. Es una canción para Navidad de normas. Oh. Solo tú puedes decir que eres friki. Y que sería mejor que las canciones que hemos hecho hasta ahora. Sí, ¿verdad? Pregunta número 2. Oh. ¿Qué opinan de que empleo mi sabiduría friki? Ya que yo llevo sabiduría friki, indica que la sabiduría. Recomiéndeme un anime parecido a Murder Princess. Que Evangelio. Tenga más de 6 capítulos, por favor. ¿Sabes más animes, Randy? Sabiduría friki. Dragon Ball, Oliver y Benji. Ay, muy friki. Heidi. Heidi. Los Serrano. Spiderman. Spiderman. Pero que la pregunta sigue, esto es muy raro. Ah, vale, sigue. Sí, el tío sí. XD, sabiduría friki. ¿Qué opinan de mi firma? Sabiduría a friki. A ver, escríbeme aquí. Saludos escribir a Lord Charmander de Konoha. Música tétrica. Hola, no tengo amigos. Tiene acotado el muchacho en su pregunta. Música tétrica. Es que quiere hacer un guión de normas. Claro, es indicaciones a Randy. Randy, pon música tétrica. Pon música tétrica, no tengo hora, increíble. Porque antes de tener música tétrica. Soy gay. Respuesta: ¿qué opinas de la mía? ¿Puedo servirle en algo, mi amo? ¿Pero de la qué? ¿Cómo? ¿Qué? Esto era de antes a lo de la perla, ¿no? ¿Pero se le inyecta aceite o...? Sí, probablemente. ¿Puedo servirle en algo, mi amo? A mí me parece muy normal. ¡Vamos a chupando las pollas! Entre friki Lord Charmander de Konoha. Eso no lo dice. Va a tener ADN friki. Hay que calificarlo. Respuesta de Love, vamos, del que ha hecho la pregunta. ¿Qué te parece si te conviertes en mi maid personal? ¡Hostia, que esto se está poniendo caliente! ¡Hola! ¿Qué haces de ser tu maid personal? Soy gay. Esto en el mundo real es: hola, ¿qué tal? ¿Follamos? Vale, ya está. O sea, es así de fácil. Postdata. Lo he dicho. Ya vi Case no Estigma. XD. Joder, Case no Estigma, joder. ¿Eh? Joder, que pues no es Estigma, ¿eh? Es de visionado obligado, o sea. Joder, oye, es imprescindible. ¿Tú crees que Case Estigma o no, que no Estigma? Yo creo que no Estigma. Respuesta: muy original tu firma. Aguante la sabiduría, friki. Soy una otaku más. Que Dios te bendiga. Madre. Todos locos, todos locos. Otaku religiosa, ¡qué asco! Religiotaku. Otakugiosa. Voy a deciros rápidamente un par de preguntas. Dinos algo rápidamente. Antes de eso, eres gay, ¿no? Soy gay. Vale, ¿qué cosas? Pregunta uno. ¿Qué cosas no haría una persona friki? Ser inteligente. No sería gay. ¿Qué cosas no haría una persona friki o qué cosas no usaría? Pero tenedor, cuchillo, cuchara, esa cosa. Si lo usas, me alegra que me hagas esta pregunta. Tenemos en este debate a Freddy Burgis, experto en sabiduría friki, que nos hablará durante 5 horas del tema. Freddy Burgis. Friki. Increíble. Quería pegar un grito. Un insight en la sabiduría friki. Fascinante. Dice la mañana con nosotros para la sabiduría de gay. Dice la respuesta. Una persona friki no usaría cosas modestas. Claro. Más bien usaría juguetes como dildos, etcétera, y cosas que venden las tiendas para adultos. Porque un friki tiene que usar consoladores por huevos. Eso es un ninfómano, no un friki. Yo pensaba no, que estamos friki. Hablando de cómics y tal. No, vas a ver, ¿tú compras cómics, tío? Sí. Eso es muy normal. Ahora tienes que comprarte consoladores y tener una colección. A ver, pero los consoladores los compras, ¿no? Porque eres gay. No, porque antes que comprar consoladores es gay. ¿Pero qué no usarían? La respuesta es: muy pocas cosas no usarían los frikis. Ja, ja, ja, ja, ja. Vale, qué bien. Tengo miedo. Nada, ríete. Tengo miedo. ¿Quién usaría los frikis? Hola. ¿Gon, quién usarías tú? Piénsalo. ¿Gon es friki? Piénsalo. Hola, chicos. Ni piénsalo. Hola. Tengo un amigo friki, no sé qué hacer. Pues... joder, pues mátalo, tío. Yo con el mío le clavé una salchichas, tocineta, jamón. Oye, me dicen que si lo sacas a la luz del día se desintegra. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, yo creo que si es friki, si es gay ya. Pero os voy a contar. No, pero yo es que antes de ser friki soy gay. Pero os voy a contar mi problema exacto. Sí, tengo un amigo friki que se hace llamar a sí mismo Toro. Toro-chan, Toro-kun, tu espíritu de combate ha aumentado. Toro, que es todo Toro. Toro, sí, todo Toro. Es que le gusta la toromaquia, ¿vale, chicos? Ya tiene una cierta edad y no quiere salir de casa. Está todo enganchado a la máquina. Y a sus 9 años, eso es demasiado. Es que el tío es que en realidad no puede, tiene soporte vital. Y dices, es que tengo que estar enganchado a la máquina. ¿Cómo me moriré? Esto es una madre hablando de su hijo. Porque esto no ha hablado con... ¡Ay, hijo mío, que estás todo el día leyendo los chistes y jugando a la máquina! También me lo he imaginado todo el día en la máquina hasta del parque de atracciones. Espera, la que espera con que esto es una madre. O sea, está diciendo que la gente de Villa Juanses miente en su identidad. Yo creo... ¡Está ocultando su identidad! ¡Baja la música! Creo que la gente de Yahoo Respuestas sí. No es quien dice ser. Increíble. Con, ¿tienes pruebas? ¿Tienes pruebas que respalden lo esta que dices? Porque tengo acusaciones muy graves. Exactamente. ¿Podrías ir a juicio, ¿vale? Sí, podría. Eso es libelo. Pero no me apetece. Bienvenidos a Salvados. Bueno, Randy, chicos, sigue. Voy a terminar rápidamente a deciros. Termina rápidamente, Randy. Mi amigo friki no quiere salir por la noche a bailar y a disfrutar. ¡Qué mierda! Pues joder. Mátalo o deja de ser su amigo. Yo lo mataría antes. Con lo que gusta de normal bailar y disfrutar. No quiere ligar. Increíble. No quiere ¿Tiene hacer, novia? No quiere hacer nada que no chicos, sea jugar. Chicos, querer y poder no es lo mismo. No quiere hacer nada que no sea jugar al ordenador. Ayúdenme, por favor. Yo creo que tiene un problema mental. Sí. O algo parecido. Sí, se llama friki. ¿Sería bueno llevarlo al médico o al psicólogo o al psiquiatra? Es que no disfruta la vida, no sale a bailar. No como nosotros, por ejemplo. Nos da igual que tenga una forma de ocio diferente. Nosotros, queremos de normas, ¿dónde vamos? A bailar. A tope con el electrolatino, con el reggaetón. Todo, nos drogamos, Gon se vuelve loco. Saludo, madre de Gon. Gon se pone ahí porno y baila. Para su tranquilidad todo lo que decimos es solo algo muy light, ¿vale? En realidad lo que hace Gon es mucho peor. Vamos con Pasión de Canilanes, ¿no? ¡No! ¡Vamos! ¡Venga, adiós! Espera, que me cambie haciendo... En episodios anteriores de Pasión de Canilanes... Puto Dani, no estoy yo del todo seguro que hablar con la viva y en todo el bozal sea lo más guapo, ¿sabes? Porque... ¡Ahí va la hostia! ¡Que el puto Dani la ha palmao! Robé el Disman solo por una razón. Que vinierais aquí y poderos mirar a la cara. Progenitores. ¿Quién es ese Jacobo? Que me mira ahí todo guapo. Un tío maquinote y cachondo a tope que me pone a saco. Hoy les ofrecemos un funeral plagado de recuerdos. Hostia tú, nen. Nunca habría imaginado que acabaría en un sitio así tan mazo triste. ¿Lo dices porque estamos enterrando al puto Dani y tu amigo de la infancia que está todo muerto? Hombre, pues más bien porque no hay birrica y todo a tope, ¿sabes? Por favor, familiares y amigos, siéntense. Hoy estamos aquí reunidos para dar el último adiós a Daniel Pérez, un joven que siempre quiso sus semejantes. ¡No! ¡Él no era así, hostia puta, Jacobo! Y bien su nombre, el pingüino de mierda. Era el puto Dani. Y siempre fue un tío puta madre generoso con todo el mundo. Oye, puto Dani, ¿me das una papa delta? ¿Eso es que ibas a ser tu guapas? ¿Papa delta? ¿Te doy una papa delta? ¡Le va a dar papa delta a tu puta madre, que te la hay! Joder, yo siempre me acordaré de todo lo mazo bien que se portaba en clase ayudando a los más bobos. A ver, escucha, Richard, lo que tienes que hacer es liarte con tanta piba como sea posible. ¿Pero estás seguro de que no será mejor hacer acto de presencia en el examen de selectividad que está ocurriendo en estos mismos instantes y del que depende nuestra carrera profesional futura? ¡Que te pide tu que no me rayes! Y siempre, siempre, siempre con bondad hacia todo el género humano. ¿Tú qué haces con la Jessie? ¿Toda Jessie, tronco? ¿Que es mi piba? Que no es lo que parece, que es que andaba todo borracha y creía que eras tú, tronco. Y si fuera, pues mazo guapo, ¿no? Tranqui, vi tú que esto lo soluciono yo como se solucionan las cosas. ¡Ah, hostias! O sea, ¿qué es eso? ¿Que todo guapo el puto Dani? ¡A tope! Permítame decirle, señor oriental... ¡Que se llama Chino, Richard! Señor Chino, permítame decirle que ha sido el mejor discurso funerario que esta humilde persona ha podido escuchar en toda su vida. ¿Qué? ¡Qué mazo guapo! ¡Mazo guapo ahí! Sin embargo, este giro de los acontecimientos me ha dejado con un grave problema. A ver, ¿pero qué te pasa, tola, hijo mío de esos? ¡Sí, hijo, qué pasa! Es posible que esta noticia les deje boquiabiertos, porque aunque es verdad que en el futuro naceré de mi madre Jessica, lo cierto es que... Tío Pitu... Mi verdadero padre es y será siempre... Don Daniel. ¿Quién? El puto Dani. ¿Quién es ese hombre? ¿Por qué? ¿Por qué pregunto tantas cosas? ¿Por qué en el jardín que planté ya no existen las rosas? ¿Por qué los recuerdos malos cuestan tanto de olvidar? Son cosas de la vida que nadie puede explicar. Y es que ¿por qué me dieron tanto si nunca merecí nada? ¡Dragon Ball Z! Chicos, tengo una pregunta para vosotros, muy importante. A ver, ¿alguna vez os han llamado frikis dementes y te sentiste orgulloso por de ello? Por supuesto. Sí. Hace 10 minutos. A ver, ¿quién es este mismo? ¡Friki demente! ¡Cállate! Esto es algo muy normal. ¿Friki demente o de corazón, chicos? Ay. Antes que ser friki demente, ¡soy gay de corazón! A veces la gente no entiende que es porque te gustan cosas diferentes. No quiere decir que se está loco. Bien dicho. ¿A quién lo han tratado de friki alguna vez y por qué? A nadie. A mí. A porque maté 5 perros. Esto y es luego un drama, chicos, que no comprendéis. Me llamaban raro, ¿te lo puedes creer? Qué friki, tío. Qué asco. El más friki del mundo. Respuestas. Un día mi novio le dio un ride a su amigo. ¿Un ride? ¿Un ride? Tío, un ride. Un ride. Un reader. Un Google reader. Tom Reader. Que es bien freaky a una tienda de cómics. Y entonces él y yo veníamos de una boda y pues ya se imaginarán, el de traje y yo con vestido, zapatillas, y después fuimos y él nos dijo: bájense que les quiero enseñar algo. Y ahí nos ves demensos y demensos. No me entiendo de nada. ¿Qué es demensa? Ah, que qué muy listo. Escribe de forma tan inteligente que no lo comprendemos, ¿vale? Tiene una ortografía superior, futurista. Y entonces todos sus amigos raros nos miraron feo como diciendo: mira qué frikis, ja. ¿Por qué será? Los frikis hicieron los frikis frikis. Entonces el mundo entero se convierte frikis. En super frikis de segunda frikis. Pero después los frikis se enojan de que los castren. ¡Hombre! ¿Qué? ¡Hombre! ¡Sí! No, en serio, ¿no sabéis que en Polonia los frikis los castran? Hombre, y me parece. A los 18 años decentes, si eres friki. Yo como friki estoy muy enojado de que me castren, pero ya no tengo problema, ya no tengo que ver porno. Pero te castraron hace 10 años, Gon. ¿Eh? ¿No te acuerdas? Te castraron hace 10 años. Oh, Dios mío. Toda mi vida está dando un giro. ¡Pon música de giro final, Randy! ¡No! ¡Tanana! Y así, pero castran a la gente, no castran a todo el mundo. Castran a la gente que son igual que ellos. Ah, claro. ¿Qué? Nunca habéis ido a una Comic Con de esta con los cuchillos siempre castrándose unos a otros. Los frikis que no les puedes dejar solos. Oye, ¿y cómo se lo pasan? Oye, ¿quién es la castración a las 5? Uy, no me lo puedo perder, va a ser súper divertido. A mí me han dicho friki, pero ¿por qué? ¿Cómo? Ya de que no follas, castrate. Cállate, Randy. Como cico de Jodelipán. ¿Qué? Porque como cico de Lipán. Y soy muy risueña. Y no haces y un poco gilipollas. Y me gustan los cupcakes. Me llaman friki porque me gustan los cupcakes. ¡Hola, qué friki! ¡Hala! Oye, XD, jejeje, je, pero chicos, ya que... Esta mañana he sonado magdalenas. ¡Friki! No, lo friki es la cupcake, no la magdalena, lo siento. No, friki. No, friki. Perdón. Soy friki y estoy orgullosa de serlo, XD. ¡Claro que sí! ¡Estamos contigo! ¡XD! ¡XD! ¡Nosotros tampoco sabemos escribir! Rolf Mao, respuesta. Sí, pero me da igual. Supongo que por la vestimenta y porque todo lo que hago y digo está relacionado con anime. ¡Buah, ya ves! Mira, soy una persona con monotema. ¿Y solo por eso te llaman friki? Ya, vas a hacer un rol. ¡Gilipollas te tenían que llamar! gilipollas, gilifriki. Gilipollas como Gendo Ikari. Friki. Gendo Ikari, porque todo lo que hablo y digo está relacionado con el anime, sí, ¿vale? Sí. Solo hace referencias a Evangelion. Se ha, cambiado de gafas Gendo Ikari. ¿Se ha cambiado de gafas? ¡Vaya spoiler! ¡Os habéis comido! ¡Hola! Hablemos de la tercera película de Evangelion, Gon. La audiencia está en minutos iniciales que has podido ver en HD. ¿Qué? ¿Qué? Sigamos con más preguntas. Pasan muchas cosas. Increíble. Solo preguntas. De hecho, no. Batería de solo preguntas y respuestas. La ronda relámpago de preguntas. ¿Por qué todos mis grandes romances son por internet? Porque... porque igual tenías que salir a la vida real. Bueno, es una porque idea. No tengo novia. La verdad es que no creo que ninguna mujer se fíe de mí. Soy alto, gordito. Se fije en mí. Ojos verdes, tengo algo de granos y 16 años tengo... 16 años tengo, me encanta el anime, soy un ñoño. Por eso no tienes novia, te has contestado a ti misma. Siguiente pregunta. Te imaginas a la discoteca. Hola, ¿qué tal? Soy un ñoño. ¿Quieres salir conmigo? Me encantan las ñoñerías. Sí, yo soy un friki, ¿quieres salir conmigo? Porque yo soy gay. Antes de ñoño, soy gay. Pareces gangoso, Bob. Sí, soy friki. Siguiente pregunta. Cuando masturbo a mi novia siento una bolita, ¿qué es? ¿Qué será esa bolita misteriosa? Hola, cuando mi novia está excitada y no... No, en serio, ¿qué es? Tú ves mucho porno, deberías saber. Y no podemos hacer el amor. No se ve la bolita. Porque ella es virgen y yo también. Qué bonito, chicos. Y estamos chicos aún. No, ojo, cuando estés citada y no podemos hacer el amor porque es virgen, que es a veces. Y yo también. Las mujeres tienen ahí como una barrera metálica. Si son virgen, ¿no? Totalmente. Tienen un duende, Bob, tienen un duende. Ahora sigamos a la música. Estamos chicos aún. Y también para que no quede embarazada. Claro, lo que hago es el dedo del centro, lo introduzco en su vagina, claro, y al final hay una bola, bolita, con V, que siento con el dedo, y cuando se la toco mi novia empieza a excitarse y a quejarse. A quejarse. Y luego se la arranco. Y eso, quiero saber qué es esa bolita. Pues mira, es una cosa con la que nacen las mujeres, pero hay que quitársela. Entonces tú tienes que coger un cuchillo y se la tienes que arrancar. ¡Ah! Tú sabes, vale, que ahora mismo los ratones van por infrarrojos, pero antes tenían una bolita. Bueno, pues... porque las chicas integraron en su cuerpo todas las bolitas de ratones del mundo. Siempre dicen que la bola de ratón era muy sexual. Tiene sentido. Siguiente pregunta. En los Sims 2, ¿cómo se pueden comer los bebés? No se pueden. Vete a psicólogo. Siguiente pregunta. Mi bebé me molesta mucho. No me deja dormir. Sims 2. Aclara por si acaso. Y me cansé. Así que, ¿cómo los mato? XDDD. Un momento, ¿lo quieres matar o lo quieres comer? No es lo mismo. Quiere comerlo y comiéndolo los matas. Está preparado para el día a día para tener un hijo esta persona, sí. Chicos, ¿existe esta es buena. ¿Existe alguna cultura parecida a la de nazis, pero para negros y marrones? Porque es lo que se va a llevar. Negros y marrones se va a llegar en otoño-invierno, ¿sabes? Es que yo he querido ser metalero o emo o algo de nazi, porque es lo mismo, ¿algo ¿sabes? ¡Algo de nazi! Yo quiero ser algo, quiero tener personalidad. Pero, metalero, emo o algo de nazi, chicos, o de facha, de es lo que sea. Es que los nazis son blancos. Y joder, yo no soy blanco, yo soy negro, ¿vale? Y además soy judío. Y soy gay. Y quiero ser nazi, ¿vale? Y es que es por el sol. No, ¿qué pasa? Es por el sol. Entonces no eres negro, chico, eres tostado. Es morado. ¿A que ahora vamos a que los nazis discriminan? No creo que discriminen. No, no, yo no querría ser nazi si discriminaran. ¿Hay alguna otra así que sea como nazi? Yo en la que sí soy es friki. Bueno, pues ya está, ya eres algo. ¿Eres algo? Además, friki y nazis es parecido. Es un, ¿no?, friki marrón, brown freak. Un frikazi. Siguiente pregunta. Cuando estás en la calle ves a muchísima gente estúpida que merece morir. Sí. Hola, soy un genocida y odio el mundo. Próximamente saldré con una escopeta en la calle y mataré gente. Encantado de haberte conocido. Y luego dirán en Antena 3, avisó en los tableros ladrones de Yahoo. Pero nadie se lo tomó en serio. Y hizo caso. Los chicos se rieron de él en un podcast. Porque jugaba videojuegos. ¿Sería esto, sentís esto de querer matar y ni siquiera conoces a las personas que con solo mirarlas las odias? Me está pasando ahora mismo. Me está pasando, Bob. Me está pasando. Pero ya me conoces. Bueno, da igual. Odias gente, tienes problemas mentales. Siguiente pregunta. ¿Por qué Goku revivió a Pikachu? ¿Cuándo pasó eso? Es una pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento. Pero para volver a darle por el culo. Yo por la mañana cuando estoy luchando digo, ¿por qué Goku reviviría a Pikachu? Porque, chicos, sueño de hoy. ¿Por qué lo hizo? Según sé, él lo hizo porque necesitaba salvar a Batman. Vale. ¡A Batman! ¡A Batman! Vale. Vale. Muy bien, Mariano. Sí, España, Batman. Para que dejara de matar tortugas mientras Spider-Man era el proyectil que mató a Sonic. A ver, o sea... Hizo con S y Sonic con Z. Sí. Este tío tiene un problema. Sí, ya. Porque lo preocupante no es lo que dice. Escriba Sonic con Z. Sonic. Bueno, voy a intentar leerlo, ¿vale? Él lo hizo porque necesitaba salvar a Batman para que dejara de matar tortugas mientras Spider-Man era el proyectil que mató a Sonic de no morir en el Titanic. ¡Claro! Lo que no entiendo es por qué mi madre no juega a Call of Duty. ¿Qué? ¿Por qué mi madre no me quiere si soy muy inteligente y digo cosas muy guays? ¿Será que siempre le mato con Fatality a mi mamá? ¿Qué? ¿Esto parece el sketch de antes? Este es el de Billy del futuro. Este hay que leerlo así. ¿Por qué ocurre en mi coche? Chicos, tengo un una saludo, pregunta, mamá. Tengo una pregunta seria para vosotros. ¿Cómo se hace un Death Note? Ahora mismo me lo estoy preguntando mucho. Porque quiero matar gente, ¿vale? Miren. No me extrañes ver esto. Me encanta el manga, pero es que además me gusta matar gente. No, eso no lo hice. Me encanta el manga y quisiera hacerme un cuaderno. Porfa, si sabe hacerlo, porfa, deje todos los pasos. Vete a los chinos y compra uno, por favor. Eso es fácil. Compra una Ouija y establece contacto con el inframundo. Entonces, cuando un Shinigami se te presente, materialízate y no se me ocurre seguir. No me miréis, te digo algo, no me miréis. Estoy presentando cada su chiste al final. ¡Siete pregunta! Si tuvieseis con B el poder de encoger a alguien, ¿a qué tamaño lo recederías y lo usarías como juguete sexo? Claro. Vamos a ver. Si ya directamente y lo usarías como juguete sexual, pues más o menos el tamaño aproximado ya te Oye, puedes hacer. Es que vaya pregunta. Si convertimos al tío anterior en juguete sexual para que se meta en la vagina y vea lo que es la bola. ¡Ajá! Estoy vinculando de. ¿Más? Muy bien. Chicos, ¿cómo es que los Simpsons tienen la pilila amarilla y nosotros de otro color? ¡Hola! ¡Es ficción! Chicos, ¿crees que si me inyecto aceite amarillo mi pilila será amarilla y además me crecerá? Puede ser. O si te vas a China, igual tu piel se vuelve amarilla. Tranquilo. ¿Oh? Tranquilo, amigo, porque hay múltiples enfermedades de hígado con las que tu piel se volverá como la de los Simpsons. ¡Estupendo! ¡Es justo lo que quiero! Volvemos a las respuestas. Actividades extrañas ¿no y grites? Divertidas. Me aburro mucho con X últimamente. Quiero no que me recomendéis actividades que sean interesantes, extrañas Matar. Y divertidas. No. Saltar por la ventana. Habla con los de antes, sí. Respuesta, hacer Yoda. ¿Qué? Vale. Hacer un Yoda de papel maché. ¡Jo, qué divertido! ¿Qué? La postura de la flor del loto debes hacer. O tener reuniones con tus amigos en diversos lugares. ¡Es de Yahoo Answers! ¡No tiene amigos! ¡Qué actividad más extraña, eh! Vamos a reunirnos en el bar. En el cementerio. Ahora te reúnes. Cementerio. Bueno, hola, chicos. Nos hemos reunido aquí ahora en para un hablar de muertos. Oh, Dios mío. Dice otra respuesta. Quiero hacer un Death Note. Respuesta: nadar desnuda en el mar. Todo en mayúsculas. Nadar desnuda en el mar piscina. El mejor mar de todos. La piscina hacer con olas. El amor en una piscina. Hombre, eso está no bien. Sé, cosas en el agua. Tienes un fetiche raro. Quiero declarar la renta en una piscina. O sí, nena, en la piscina. Actividades extrañas y divertidas. Siguiente pregunta. Si me baño con agua fría y luego caliente y luego salgo al frío y luego me pongo caliente, ¿de qué me enfermo? Sí, Dios de muerte. Sí. Tonto. Esto es bueno, esto está bueno. Oye, no te hace daño. ¿Lo habéis preguntado alguna vez? Todos los sí. No te hace daño enfriarte y después calentarte. Te hace daño calentarte y luego enfriarte. ¿Qué? Aquí una persona que tenemos muy claro. Voy a escribirlo, chicos. Respuesta: gracias a eso causa que no vaya a la escuela, ¿verdad? O sea, lo que quieres es que no vaya a la escuela. Para no ir a la escuela. Chupatiza, joder. Siguiente pregunta: tengo una amiga muy choriza. O muy salchichona. Esto es lo que es. Ella me roba las actividades, luego se pasa el día viendo vídeos por... ¡Es Gonzalo! Os robo las actividades. ¿Qué vas a hacer, Randy? ¿Qué vas a hacer esta noche? Pues pensaba ver una peli. Bueno, voy a hacer yo. Joder, Gon. Pero luego no veas vídeos porno, por favor. Voy a ver una peli y luego porno. Ella tiene 20 años y no se lava. Huele mucha Mira peste. Oye, perdona, perdona. Yo tengo bastantes más de 20. Ella lo decía por la de huele. Ella era el chiste. Pero el chiste era que me molestaba por lo que no me tenía que molestar. No me había enterado del chiste, Jalita, cuéntame más. Pues mira, resulta que Gon huele mal. Pero entonces el chiste era ese, Jalita, cuéntame más. Ya estoy mal, ¿sabes? Estáis porque la gente no lo puede comprobar y os va a querer a vosotros. ¿Cómo sí? ¿Cómo sí? Randy nos hace un gesto para que agilicemos. Ella tiene voz de hombre. Pues va a ser que sí, que soy yo. Y siempre que voy a su casa se pone muy caliente. Pues sí que y se desnuda delante mía. A mí me da un infarto porque tiene muchos pelos. Hasta en los tobacos. ¡Es Gon! ¡Es Gon! Respuesta: ¿no te has puesto a pensar que quizás a ella le desagrades porque hueles muy rico y hasta te da vergüenza la desnudez de ella o de cualquier otro ser humano? ¿Cómo se te ocurre bañarte todos los días? Así es normal que le des asco. No entiendo nada. No entiendo nada. Vamos rápidamente. Voy a vestirme ahora un momento. ¿Te has desagrado? Dice aquí uno: si tengo sexo anal con una chica, no corro riesgo a que quede embarazada. No corres. Explícamelo. Dice: realmente tengo esa duda. Dice una respuesta: sí, para que sepas, sí, sería te la chupa, te sale semen y ¿en se serio? Lo Sí, hombre, ¿qué? Si te la chupa. O sea, hombre, sí, bueno. No tiene por qué, ¿no? Pero. Siento corrompido, chicos. Sí, no si se lo traga directamente, va al oario. Al oario. Al oario. Sí, al oario, sí. Al oario de nazis y tal, ¿no? Y queda embarazada para un feto anormal. Te recomiendo que no hagas eso. Mejor tengan sexo bien. Anal es malo, porque anal y oral es lo mismo por algún motivo. Que no viste Prometheus. No, gracias a Dios no lo he visto. ¿Qué nombres, mejor. ¿Qué nombres combinan con los apellidos Gómez Marín? Nombres de niña y de niño, con sus segundos nombres respectivos, claro. Dice aquí una respuesta. Los nombres que me gustan son... Próculo. Vainilla. Bien. ¿Qué? Chocolate. Chocolate. Avellana. Fresa. Vela. Pan de crepúsculo. Edward. Nessie, porque quieres llamar a tu hija como el postulagonés. ¡He encontrado a Nessie! Nora. La explora Nora. Rachel. Boeing. Ojo a esto. Rose. Emily. Rose. Oh. Pero con dos nombres diferentes. Alice. Lea. Jim. Jacob. Quítate la camiseta. Empiezo a notar un patrón. Liam. Nison. Nayal. Nayal. Es como Liam al revés. Lan, Seth, Sam, Kir, Kai. Oye, entiendo por qué hemos puesto aquí, porque es una colección de nombres y esto es muy gracioso, no, tío. ¿Sí? Podríamos ir Pedro, Antonio, José Luis, Dante, tío. Si pudieras ser el Papa, entre comillas, el Papa por un día, ¿qué mensaje le darías al mundo entero? Hola. Dice aquí uno: si fuera el nuevo Papa, legalizaría la marihuana. ¡Que pueda hacerlo! Sí. ¡Porque el Papa tiene ese poder! En el Vaticano. ¡Puto Papa! ¡Puto rey! Puto todo. Dice otro. ¡Puta monarquía! Dice otro. ¿Construiría un super mega puente? Porque el Papa también puede hacer eso, tío. Que conecte de Italia hasta África. Y así mis amigos negroides. Los putos negros. Se vinieran aquí y se violen a todos los ateos de mierda. ¡Solidaridad cristiana, tío! ¡Viva no. el cristianismo! ¡Muerte a los ateos! ¡Bien! No vamos, chicos, decime que no vamos. Mejor sí. Hasta pronto. Que vaya bien. Hasta luego. Estás perdiendo. Vente una vez. No sé. ¡Que sí! Volveremos muy pronto. No. Quedan tantas aventuras. Estamos aburridos. No hay nada que hacer. Y un aplauso para vos. Muchas gracias, hasta la semana que viene. Un aplauso para Freddy. Gracias, vos. Nos vemos en 7 días. Un aplauso nada, para vos. Muchas gracias. Quedan muchas aventuras por vivir. Un aplauso para Jardita. ¿Qué pasa? Nos vamos. Vamos a poner voces raras. Adiós. Un aplauso para Randy. Hasta la semana que viene. Randy, ¿puedo borrar a tío? ¡Cuánto hasta la semana que viene! Bueno, vamos a hacer preguntas entonces a la gente que hay por aquí, ¿vale? Porque pues vale. Venga, vale. Por ejemplo, la primera para Thanos. Y que a ver quién se atreve, que está aquí delante y nos lo va a contestar. Ha sido sorteo, no es porque estuviera aquí. ¡Gon! Thanos, ¿cómo de divertido es oír un podcast en el sillón del sitio donde se está emitiendo y sin oír las músicas, ni los sonidos, ni nada? Pues si tienes el Cadillac Dinosaur en el móvil, es muy divertido. Vamos, que perfecto. Está jugando ignorándonos. Y ha hecho muy bien. Jardita, RTR888. ¿Por qué eres tan cabrón? No te hablamos. RRTR. ¿Por qué eres tan cabrón? Bonito. Bonito. ¿Por qué nos has dicho esta cosa tan fea que nos ha hundido el corazón? A mí me dijo, a mí, era verdad. A mí me dijo que luego lloramos. He refrescado el programa. Ah, es verdad. Yo refresco el programa, ¿sabéis? Sí, es un poco de hielo y es por el sudor. ¿Qué tienes en contra de nosotros? Programa, os he dicho con Tessa en el pechito. Matraelis, ¿por qué ve muchas pelis? Vale. Chuck Draug, Bob. Chuck Draug, ¿por qué? Hace mucho Aug. No, no. Chuck Draug, sí. Bob, no. Bob, no. Pregunta. Vale. Chuck Draug. ¿Por qué existes? ¡Joder! Por esos padres. Freddy, Tokudeka. Tokudeka, ¿cuál es tu película favorita? Vaya mierda. ¡Joder! ¿En serio? Gon, Mayrales, y cuidado que está aquí el novio. ¿Cuándo nos vuelves a traer repostería fina? Por favor. Pero te queremos por tu personalidad. Jardita, Iturbiño. Iturbiño. Comete un niño. ¿Cuándo nos vas a traer a Javi Marín aquí? A Pedro Marín, no Javi. Javi es un podcaster. Javi Marín, Pedro Marín. Joder, qué coño. Y creo que la vez que menos oyentes hemos tenido desde que hemos empezado. ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Qué dices? ¡Ya está! Pero quería hacer unas preguntas, ¿no? Porque eres subnormal. Vale, venga. Algo de eso. Haz una pregunta a mí, venga. Vale, Randy. ¿Por qué eres tan retrasado, subnormal de mierda? Pero yo sé, pero soy mis amigos. ¿Me queréis? ¿A que sí? No. ¿Por qué me...? ¡Plagias el color de la camiseta, Randy! No. Se lo quejéis los dos al Funs. Eso es verdad, sí. ¡Ajá! Es que vamos a ver, como ha ganado el Emmy, va a decir. Si es como el... ¡Ah, el Oscar! ¡Nobel! Gracias por este Nobel, gracias. Como ha ganado el bitácora, digo, igual, si nos vestimos igual, ganamos el año que viene. Que hay muchas fiestas con toda la gente que nos está escuchando en directo. ¡Vamos! Hay una posibilidad de brutales. Yo gané el bitácoras. Porque más que lo rechacé, ¿a qué? Pero... ¿A qué? Claro. A podcaster más calvo. Exacto. Somos cuartos o quintos en los premios de la asociación podcast del año pasado, ¿eh? Oye. Oye. Oye. ¿No vamos a un bar? ¿Cantas con nosotros? Sí. ¿Hay tiempo de charlar? Estamos justo ese tiempo. Como que no puedes hacer algo después. Yo me tengo que ir. Si los problemas van contigo y quieres desconectar, si necesitas un amigo o simplemente hablar. Bob, canta. Estoy cansado de cantar. Solo quiero beber para olvidar. Antes que cantar, soy gente, soy gay. Soy muy gay. Quieres encontrar. Gays de verdad. Es tu gay. Es tu lugar gay. Es tu lugar de ambiente gay. Es tu familia gay en realidad. Gay. ¿Creería Dani Martín que su canción iba a tener toda esta repercusión? ¿Alguna vez? Probablemente reniega ya de ella. Entre raya y raya. O sea, quiero decir, entre canción y canción. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, que ha dicho! Que está Vigalondo también aquí, ¿no? ¡Hola! Que alguien lo haga. No, no, por favor. Por favor. La gente algún día diga, Nacho. Nacho, Nacho. Nacho, un saludo. Os voy a escuchar. Sí. Y escucha qué hacemos. No tengo nada que hacer. Está ahí con Sasha Grey. Él y Mark Millar, los dos ahí a tope. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Que suba Sasha! ¿Qué? ¿Pero va a ser desnuda o qué? Que no, que es un poco sosa. Hombre, en los diálogos de sus películas tampoco era ahí lo más así. Perdón, no volverá a ocurrir. Me he equivocado. Es la norma. ¿Qué? La norma. Pide perdón. Mira, tengo unos con cuernos de alce muy bonitos. Además, luego, esto es para hacer un póster para los episodios especiales de Navidad. Que para que lo pongáis en Dina 2 ahí en vuestra casa. Sí, luego van a ser los pósters y... Eso es. ¿Nos vamos o qué? Venga. Venga. Bob. No. ¿Sabes? Bob, antes que os jodan, soy gay. ¡Lo iba a decir! ¡Lo siento! ¡Que te jodan!